Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre venceremos. Que nos han dejado y a todos aquellos compañeros de la ronda que hoy no están. Por todos ellos, presente, ahora y siempre. Cuando hacemos la ronda, hicimos los nombres de nuestros compañeros, esos compañeros que los asesinaron por luchar por un mundo diferente, por un mundo de iguales. Desde la patria grande a la patria socialista se esforzaban por sus objetivos. Hoy, que todo se entrega, que nos van quitando aquellas conquistas que fueron ganadas con lucha, tenemos que ver el ejemplo de los compañeros que todos los miércoles, a pesar de la diferencia de fuerzas, de la magnitud de la represión que desencadenan todos los miércoles, los compañeros jubilados están por esa jubilación digna que se han ganado, y no solamente por ellos, sino por las próximas generaciones. Hoy acá estamos un compañero, Pablo Luna. Él nos acompaña permanentemente con sus carteles, con su, no sé si lo recuerdan, con su casco que dice YPF. Él era un jubilado portuario. Hoy, a pesar de haber luchado y de haber logrado una jubilación, no le alcanza. Su salud está muy afectada. Y ayer, en un acto despiadado, la fueron a buscar a la parada del colectivo y lo llevaron detenido. Así actúa la represión, así actúa Bullrich, así quieren domesticarnos para que no salgamos a imponer el plan de entrega que están llevando día a día. Por Pablo, por los compañeros que caen todos los jueves, seguiremos luchando. El objetivo es fuera Bullrich, fuera Milei. ¡Fuera! Hoy se han desarrollado distintas movilizaciones. Los compañeros estatales han venido al Ministerio de Economía por sus paritarias y las condiciones de trabajo. También la educación está dando una lucha, no solamente por los sueldos, sino también por las condiciones de la salud. No solamente de la educación pública. Esas luchas que hoy están divididas, el objetivo tendría que ser la unidad. Una sola lucha nacional, como lo están haciendo los compañeros de Tierra del Fuego, que 36 horas de paro determinaron que la población también acompañara. Y hoy su lucha comienza a ser la lucha de todo un país. No queremos este plan económico de entrega. 24 de mayo. Estamos hablando de reconquistar nuestra independencia. Estamos hablando de reconquistar nuestras conquistas. A los compañeros de Tierra de Fuego, a los compañeros que han estado luchando, toda nuestra solidaridad y la unidad para hacer un gran paro general que termine con este plan económico. Tomo la palabra porque en este camino de avasallamiento de las conquistas y los derechos conseguidos con la lucha de nuestro pueblo, ayer también salió un decreto donde vuelven a atacar a la cultura. Ya arrasaron con el Inca el año pasado, no se filmó ni una sola película, y eso implica muchas cosas, implica que no trabajó la gente del cine, implica que no se contaron otras historias, implica que se quedan con la caja del Inca, que el Inca funciona con las asignaciones específicas, no salen de nuestro bolsillo, de un impuesto en nuestro bolsillo. Y lo mismo está sucediendo con el Instituto Nacional de Teatro, una ley de teatro creada en 1997. Tampoco pueden acusar que es una ley K, es una ley fruto de la lucha de toda la comunidad teatral en su conjunto, y que logró que cada pueblo, cada comunidad, que en cada ciudad haya un teatro independiente donde también se relatan las historias de nuestros pueblos, donde pueden, donde se hacen festivales, donde hay acceso al teatro, al arte. Bueno, vienen a arrasar ahora sacándole la autarquía al Instituto Nacional, achicándolo, borrando con un directorio, borrando con este tema federal, porque solo quieren hacer lo que le dé ganancias, por un lado, porque el secretario de Cultura es Leo Cifelli, que es un mercader del teatro históricamente, y pero no solo por eso, no quieren que contemos otras historias, no quieren que pensemos distintos, que se construya otra subjetividad como sucede con el teatro. Y así que estamos en pie de lucha y estamos organizándonos para hacer acciones en estos días, así que les pedimos que lo pongan en redes y que comenten y que estemos atentas y atentos. Muy bien, toda la solidaridad a los compañeros, compañeras. Fernando, como siempre, Fernando. ¿Qué tal, compa? Buenas tardes. Estábamos, Nora estaba hablando de lo que pasa en Neuquén, que tiene que ver con acciones totalmente humanas, pero es alguna derivación de los hechos de seres humanos acá en la Argentina, también tienen que ver con otras cosas. Y como ser, tienen que ver con fenómenos naturales. Fenómenos naturales que incluyen a las grandes inundaciones, como la que pasó en la zona de Zárate y Campana. ¿Sí? Es decir, hay muchísima gente que inclusive perdió la casa y perdió su ropa, sus muebles, sus heladeras, etcétera, etcétera. Por supuesto, tiene que ver con los barrios donde viven. No es toda la zona central de Campana la que está vinculada a esta, digamos, esta pérdida de posibilidades de vida digna, sino que están en los barrios periféricos. Entonces, compañeros de Campana y acá de la ciudad de Buenos Aires, digamos, en cierta manera emulando a otros compañeros que ya hicieron colectas solidarias y que ya enviaron a partir del ferrocarril Mitre digamos, el producto de esas colectas solidarias el lunes pasado, lo enviaron para Zárate y Campana. Nosotros también iniciamos una campaña, una colecta solidaria para la gente de Campana en particular, que es porque tenemos vínculos con compañeros que viven ahí en Campana, ¿no? Entonces, Ahora le vamos a distribuir un volantito donde están los datos básicos, aclarando que esto es recién empieza. No está todos los, digamos, las sedes confirmadas, las sedes de recepción, digo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Pero de cualquier manera están un celular, que es de la compañera Mariela de Campana, y otro celular que está, el chino tiene este celular, y que es el número, bueno, el que le habla, en todo caso. Hay solamente un lugar donde hasta el momento hemos logrado que se afiance una sede, pero falta todavía. Es decir, ahora vamos a distribuir ese volantito, y bueno, cualquier consulta nos mandas por WhatsApp, ahí tienen los teléfonos en el volantito. Bueno, y eso significa de que la Argentina no está muerta. La solidaridad existe, lo que pasa es que tenemos que organizarlo en una fuerza que tenga que ver con la recuperación de nuestra soberanía y de nuestra y de nuestros derechos perdidos. Eso es nuestra lucha, básicamente. Abrazo, compañeros. Bueno, compañeros, les quería comentar, porque por la hora no vamos a poder llegar, las Madres Niñas Fundadoras están haciendo en la ESMA un acto por el 10º aniversario del Museo Sitio de la Memoria, que hoy también lo quieren destruir, no solamente despidiendo gente, sino pasando la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría. Significa eso que va a haber cientos de compañeros también en la calle. Entonces, en este momento se está revisando el acta, toda la colaboración, toda la solidaridad, y continuaremos en esta lucha para que no logren sus objetivos. ¿Beverly? Bueno, buenas tardes. No vamos a hablar tampoco de la deuda hoy, porque cualquier que piensa que todas estas desgracias que se van comentando tiene algo que ver con la deuda o con el Fondo Monetario, no sé de dónde saca esa idea, pero le voy a invitar para el sábado 31 de mayo para que se enteren de dónde y cómo es esa conexión. Porque ese día vamos a hacer un encuentro homenaje a Norita, a cumplirse un año ya de su partida. Y entre todas las batallas que Nora siempre dio aquí en la plaza, junto con Elia, con Mirta, con tanto más y en tantos lugares del país, siempre tenía un lugar muy especial en su agenda por la deuda y por ese reclamo de que no pagamos lo que no debemos. Así que los invitamos todos el sábado 31 de mayo, de aquí a 10 días, al auditorio del Hotel Quagliaro, que también es el Hotel de Ate, Moreno 2654, aquí en Cava. Y vamos a compartir. Vamos a compartir muchos recuerdos de Nora, de las madres, de sus luchas, de la deuda actual y cómo fortalecer esa lucha que tanto impulsaba Nora en vida y que nos va a seguir acompañando en este momento. 3 de la tarde, 15 horas, vamos a estar ahí y le esperamos todos. Y hago aquí una invitación también muy especial porque estamos compaginando fotos, videos, imágenes de esa presencia, de esa participación en tantas luchas. Así que quienes tienen fotos y sobre todo grabaciones, video o audio que quisieran compartir, háganlo saber. Vamos a estar juntando más o menos hasta el lunes para dejarnos un poco de tiempo para compaginar las imágenes en los videos, pero es un momento para sumar esos recuerdos y ese testimonio de todas las diversas dimensiones de esa militancia que Nora siempre empujó. Así que le esperamos el 31/5, sábado a las 15 horas en el Hotel de Arte Moreno 2654. Y vamos a hablar un poco de cómo seguir esta lucha para lograr efectivamente lo que siempre planteamos, no solamente fuera Fondo, fuera Bullrich, fuera Milei, pero fuera todos esos usureros. Así que fuera, fuera, fuera Fondo, fuera, fuera, fuera, fuera Fondo, fuera, fuera, fuera, fuera Fondo, fuera. Silvia nos va a hacer un anuncio. Ah, bueno. No, pensando en esto de la pedagogía de la memoria, pedagogía del ejemplo, recordarnos a todos, a todas, que estamos ya organizando las jornadas del 25 y 26 de junio por Maxi Darío, a 23 años de la masacre de Avellaneda con sus responsables políticos aún impunes. Ya se están haciendo reuniones, la de mañana es presencial, están todos invitados en Avellaneda, en el Centro Manuel Suárez, que no me acuerdo dónde queda, Irigoyen. Y ahí lo dice Nico. 635. 1635. Es importante rodear, a la familia, es importante rodear a la familia y los compañeros, porque tenemos que tener claro que también Darío y Maxi están presentes. Gracias, Silvia. Ahí estaremos. Bueno, antes de pasarle a Adriana, me comentaban que la marcha universitaria ha sido muy fuerte. 10.000 compañeros se han movilizado y eso es importantísimo porque muestra que no nos van a vencer, que seguiremos luchando. Adri. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a pasar a leer los recordatorios que nos traen la presencia de Mirza Barabasi cada jueves con su intención de que sean, estén presentes. Rosa Dalia Herrera, detenida desaparecida el 13 de mayo de 1977. Quisieron silenciar sus gritos de justicia con manos asesinas. Sus voces ya fueron escuchadas. El grito de justicia jamás será callado. Los que te queremos y no te olvidamos. Rosa Dalia Herrera, presente. Patricia Marta Pedroche, detenida desaparecida el 19 de junio de 1976. La memoria es un camino largo que debe, necesariamente, ser recorrido. Reconstruir tu memoria es explorar el camino, abrir huellas y senderos por los que vos ya caminaste, pero desconocidos por nosotros. Y como tu vida sigue a través de la nuestra y la de nuestros hijos, este camino no tiene fin ni tampoco desaparece. Te queremos, Diego y Mariano. Patricia, Marta, Pedroche, presente, ahora y siempre. Gracias, Adriana. Bueno, hoy Mirta no nos va a decir nada. Lidia, por favor. Lidia. Porque le duele la garganta, ¿no es así? Pero sí nos pide que podemos cantar todos, todas. A ver. Canten fuerte, por favor. Muy bien. Empecemos. A ver quién dirige esta puta. No, yo no estoy en condiciones de... No, chicas. No. Vamos, la canción. Bueno, claro. Bueno, ¿Ve la letra? Vamos. Tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.